El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1:00 p.m. se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cantábamos en el Salmo: si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Puede parecer que la vida cristiana, la religión católica, es algo más bien negativo. Consiste en luchar contra el pecado, las debilidades, tiene prohibiciones, tiene preceptos que hay que cumplir. Y eso es parte de la verdad, ¿cierto? Como es parte de una vida matrimonial, lo cotidiano. Pero el alma no es esa. Si luchamos contra el pecado y contra las debilidades, luchamos por amor a la salud, por amor a la libertad, por amor, por un amor más grande. Es como si uno piensa que la medicina consiste en hacer sufrir a la gente, en operar nada más. Ese es el medio, pero el fin de la medicina es la salud, es el bienestar. Lo mismo pasa aquí. Si nosotros luchamos, ese es el medio. Pero el fin no es ese. El fin es algo positivo. El fin es algo que despierta gozo, apetito, porque el dolor y el sacrificio de por sí no despiertan apetito, si no hay un motivo que está detrás, ¿cierto? Que sea una madre embarazada, una embarazada que tiene que pasar por la cesárea, no espera la cesárea, espera un hijo. ¿Entiendes? Y por amor al hijo es capaz de pasar por la cesárea. ¿Entiendes? Porque si no, no se saca el hijo, ¿quién se va a querer operar? Entonces, el que ve la religión como un conjunto de obligaciones, como algo más o menos aburrido, negativo y demás, se está perdiendo el hijo, el motivo, la razón. Eso es lo que vemos en la cruz de Jesús. ¿Cierto? La cruz de Jesús no es trágica, no es tragedia, porque tiene un final feliz. Este no es el final. Si no, no lo pondríamos así, sería un fracaso. El final es la resurrección. Se pasa por la cruz. Nosotros no buscamos el Viernes Santo. Nosotros buscamos y deseamos el domingo de Pascua, la alegría de la Pascua. Lo que pasa que para llegar al domingo de Pascua, sí o sí hay que pasar por el Viernes Santo. Como para llegar a la salud, una persona que está enferma, seriamente sí o sí tiene que pasar por la medicina y a veces por la operación, sí o sí. Uno quisiera, pero eso es romanticismo, La realidad es que sí o sí hay que pasar por ahí. Pero uno no busca el sufrimiento, ¿no? Digo, se me ocurría este pensamiento leyendo la primera lectura y lo del Salmo, porque en realidad es exactamente al revés lo que sucede con nuestro tiempo. Parece que nosotros somos los aburridos, nosotros somos los que el cuerpo es pecado, es malo el cuerpo, pero es exactamente al revés. Nosotros somos los que vivimos la tragedia, que vemos mal, que vemos cosas, pero es exacta, y el mundo parece que está en la comedia. Claro, es la comedia del Titanic, esa es la comedia del mundo, que va hacia la tragedia. Es exactamente al revés. Cuando uno pone el domingo de Pascua, primero, por decir así, cuando uno pone esa felicidad, el placer, ¿no es cierto?, como fin, y sin pasar por el dolor, el problema es que después del domingo de Pascua viene el Viernes Santo. O sea, el Viernes Santo y el domingo de Pascua son dos realidades en la vida humana. Según cómo lo ubique uno, lo que no viene después. Es como vieron a veces nuestros chicos que crecen ya y tienen 14 años y ya son grandes. Se come la adolescencia. Y bueno, no sea problema. Después cuando tenga 30 le va a agarrar la adolescencia. La postergó, no la superó. Las etapas vienen sí o sí en la vida, no se pueden anular. Usted tiene que vivir un duelo por algo. No lo vive, lo va a vivir más adelante, no sea problema. No hay forma de evadirse. Lo pateó para más adelante nada más. Y esto es lo mismo, ¿cierto? Si uno ubica el Viernes Santo, después del Viernes Santo viene el Domingo de Pascua, la comedia. Después de la tragedia, viene la comedia. Eso es lo que nosotros esperamos, la vida eterna, el cielo, la alegría, inclusive en esta vida después de la lucha. Pero si cambiamos los roles y ponemos el Domingo de Pascua primero, querramos o no, después de la comedia viene la tragedia. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces de cuando nos toque operarnos espiritualmente hablando, cuando nos toque el remedio amargo, que sí o sí es necesario para la salud espiritual, levantemos la cabeza y recordemos el motivo por el cual sufrimos y por el cual cargamos con nuestra cruz, que es lo que le da sentido a la cruz, que es esa libertad, esa alegría profunda que nos deja esa presencia de Dios en nuestra vida, que siempre implica cruz, ¿no es cierto? Pero detrás de la cruz cristiana, detrás de esa cruz está la resurrección. Bueno, le pedimos esa gracia a la Virgen.